Agarrotar significa apretar fuertemente hasta estrangular. Como los toros o como el flamenco, el garrote pasó a ser parte de lo español. El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Carlos de Borbón y Borbón. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única. Gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acusan. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Faltaba el aire y sintiendo muchísimo la represión franquista. Los juegos y los deportes tienen las horas de estudio para los mayorcitos, amparados por el signo de la falange, que es servicio y hermandad. Izaztia zen oso itxiak. Gure familiak ziren famili pobreak, gurasoak denbora guzia lanian, eta eskola zen oso represiboa, oso gogorra, eta justo utzi eskola eta hasi lanian. Eta lanian ere, pues, giro oso, nola esango nuke, nik zaila, oso zaila. La represión era la pura y dura, o sea que, la pura y dura, a tiro limpio, las cárceles llenas de presos, o sea que, y te, a ver, ¿cómo te sentías cuando venía Franco y llenaban Martutene con todos los que estaban fichados? Pues chico, pues todo el mundo sabía, ya, dos días antes de que viniera Franco a Donosti ya todos saltían el petate, estaba absolutamente normalizado, mal que bien, sabías que no te iban a dejar en una cuneta, como hacía 40 años. Que bueno, te iban a llevar a Martutene, te iban a tener allí 15 o 20 días y cuando se fuera Franco con sus ministros a Madrid, te soltaban y ya está, no pasaba nada, ¿eh? Estaba absolutamente naturalizado. Es la hostia naturalizar la represión, ¿eh? España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdo y esperanza. Lo que vas viendo es una sociedad, en cualquier caso, muy rancia, ¿no? Sobre todo la oficial, y cuando digo la oficial no solo la política, sino también el otro gran poder que existía entonces, que era el eclesiástico, ¿no? Una sociedad que cuando llegaba la cuaresma pues nos dejaba sin cine, nos dejaba sin baile, nos dejaba sin todas estas cosas, y entonces como que le empezabas a mirar mal ya desde los 12, 13 años. Eta nik, ba, bueno, euskalduna nintzen, euskeraz ondo egiten nuen, eta ia hasi nintzen hortik nolabait kontzientzia hartzen, ba, diktaduraren zapalkuntza, baita ere kultura munduan, hizkuntza munduan, da gero ikusten nuen elizan agintzen zutenek, ez zutela inungo sensibilidaderik euskerarekiko. Euskaraz mintzatzen, ongi pilotan eta oneski datzatzen. What's the Basque words? Would you translate it for us? Children, you must learn Basque to speak, to play polite, and to dance properly. Pero bueno, estaba totalmente naturalizado, estaba muy naturalizado. Entonces, las huelgas y tal, claro, que te reprimiera la policía, no te... Bueno, es que era lo suyo. La policía está para reprimir, ¿no? Las aspiraciones, las manifestaciones, tal y cual. Lógicamente, toda aquella época, pues se partía del hecho de que aquí no era un país malo, porque esa es la realidad. Ibas al cine, veías El Nodo. Un buen par de banderillas ahí del campamento nacional Francisco Franco. Que a mí me enviaron a un colegio de monjas, etcétera, etcétera. O sea, a mí en casa no se hablaba nunca jamás de política. O sea, yo no he conocido la política hasta que me fui a Londres a aprender inglés. Y allí me dijeron que vivíamos en una dictadura. Entonces era la primera vez que me enteré que vivía en una dictadura. La España esa de Franco, en tu casa casi ni te cuentan cosas, porque curiosamente en tu casa se sabe hablar euskera, pero no te hablan euskera, porque vivíamos en un barrio que era de falangistas, policía armada, policía nacional, ejército, bueno, era todo un conglomerado de gente, entonces ni te hablaban euskera, ni sabías, te enteras luego, cuando vas a los archivos, te enteras de que tu padre ha estado en la guerra, sí sabes que ha estado prisionero en el batallón de trabajadores, pero bueno, pues de la guerra, pues se pasa un poco por ahí, ¿no? Nere etxean, ez zegoen politikarik. Nere etxean, zegoen euskararen defentsa. Euskera zeiten ziguten eta exigitzen ziguten guk ere euskara zeitea. En la escuela yo he cantado los himnos falangistas, los himnos franquistas. Claro que había curas en la escuela, en las primeras clases, con dos maestras, ¿no? También sentí lo que era el autoritarismo dentro del aula, ¿no? ¿Chico? Pero si ese canto. ¿Qué vas a cantar, hombre? ¿Qué vas a cantar? ¿Te crees que soy tonto? ¿No te sabes la letra o es que no te gusta? Pues enseguida percibes, desde pequeña te das cuenta que estás en un sitio, bueno, que no te quieren mucho, ¿no? Los que mandan entonces en el colegio, la falange, o sea, yo cuando soy adolescente estoy socializada con gente de la falange, con las monjas religiosas católicas, que es lo peor y más retrógrado y más clasista, racista, antivascos. En mi colegio todas las niñas que se llamaban Eukene o cualquier nombre, Anemiren, todos los nombres castellanizados, María, María Eugenia, es decir, no existía nada de euskera y entonces esa conciencia de que había habido una guerra, unos asesinatos y habíamos perdido y éramos los que nos había tocado perder, era muy evidente, a pesar de que la familia de mi padre era una familia económicamente de dinero, bien. La violencia también en el colegio de monjas, que si te descuidabas en decir algo, te golpeaban. Una vez en el colegio, yo tendría 13 años o así, ¿qué conocimiento tendríamos? Había una frase en gramática que ponía, no sé lo que ponía, pero ponía, había que conjugar. Eso del sujeto, el predicado, no sé si vosotros habéis estudiado así. Y ponía España en la frase. Y yo debí de hacer algún gesto. ¡A mi Lidia! A la monja. ¡Fuera de clase! ¿Cómo vuelvas a hacer eso? Te quito el ojo y te escupo en el agujero. Así. Te quedas paralizada. A la puta gallega, afuera me mando fuera. Te quito el ojo y te escupo en el agujero. Si eso no es violencia, ¿eh? En la FP, como he dicho antes, había un. Cuando hacíamos ejercicio físico, ¿no? Había un policía nacional que también era profesor de educación física, ¿no? El Abel García se llamaba, no sé si seguirá llamando igual. Y este tipo me hacía tumbarme, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Y el tipo, el cabronazo este, se ponía encima mío, ¿no? Para reeducarme, ¿no? Bien, Marcelino. Ha sido un buen muchacho. Y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieres. ¡Arriba España! Yo nací en una familia pues muy normal, obrero, mi padre era camionero, y una familia muy apolítica. Entonces empecé a trabajar con 16 años. Acabé de estudiar administrativo y empecé a trabajar en una de las fábricas más combativas de aquí de Pamplona, en Imenasa. Y allí viví las primeras huelgas, y movidas fuertes, fuertes. Y claro, yo tenía 16 años. Bueno, pues te relacionas bien y llega el año 66 y los obreros de bandas hacen una huelga de 6 meses, o no sé cuánto tiempo fue, muy importante, y en ese momento dices, hostia, ¿y nosotros qué, no? Y empiezas a venirte por la fábrica, empiezas a contactar con gente, o viejos para ti, que tendrían 30 años, ¿eh? Pero eran viejos, más viejos que la hostia, los pobres ya. Y luego las últimas, el final del bachiller y el, con el COU, bueno, con el, lo que ahora se llama COU, con el PREU, con eso hubo muchos movimientos obrero, los finales alrededor del 70, con los juicios de Burgos, había muchísimo, bueno, pues muchísimo movimiento, empezó a moverse mucha gente. Bueno, te detenían simplemente porque salías a la calle, en cualquier lado, o sea. Entonces tuve la fortuna de entrar a trabajar en una fábrica, en lo que entonces se llamaba una escuela-taller. Mi conciencia se desarrolló ahí, como aprendiz en esta escuela, y además coincidió que con 15 años hicieron el proceso de Burgos. Entonces ya en las movilizaciones del proceso de Burgos participé de una manera muy activa, ¿no? Unas barricadas, manifestaciones en Rentería. Recuerdo un día que llegué a casa con un culatazo, marcada las estrías de la culata en la espalda, y mi padre me pegó una hostia para que no vuelvas. Y bueno, pues ahí empezó mi trayectoria. Mi militancia política empezó ahí, con 15 años. Pero sobre todo yo siempre he tenido un concepto obrerista, quizá por el hecho de que trabajé desde muy pequeño, el hecho de la necesidad de que yo necesito un salario justo y que no necesito ser explotado, que me preocupa mucho que me traten de humillarme por ser obrero y por ser trabajador, posiblemente yo siempre he dicho que es lo que me llevó a tener una conciencia de clase, una conciencia social, más que política sindical. A usted que tiene un gran sueldo, ¿qué le importa que un obrero se muera de hambre? Y luego ya el siguiente pasico empujón fue pues que nos empezamos a relacionar la cuadrilla pues con curas obreros, Jimeno Jurío, gente pues que habían tomado ya una opción antifascista bastante en el entorno de la iglesia. Y entonces ya mi pareja y yo, ya tenía yo en ese momento pareja, empezamos a militar en la Orrete. Garai hartan zeuden deitzen zirenak apaiz langileak. Frantzian zegoen mugimendu bat, Euskal Herrien erasi ziren jesuita batzuk eta horrela, eta biok erabaki genduen Eibarrera jutea. Eibarren hasi ginen, ba, fabrika batean lanean, baina nire kontzientzia uste dut, nire lagunarena gehiago zen soziala, zeberak lan asko egin zuen Rekalde, auzoan, Bilbo, ondorrela, ni berriz beti mugitu izan pixka bat nazionalismoaren inguruan, hizkuntzaren inguruan, baina bueno, Eibarren, moldatu ginean eta han biltzen ginean langile mugimenduko jendearekin, militanteekin eta horrela. En Tarragona, en la Universidad Laboral de Francisco Franco, yo a los 16 años estaba ya en un grupo comentando y discutiendo el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Ya había dejado un poco atrás todo lo que podía haber sido pues algo que entonces era muy, muy natural, ¿no? Crecer un poco en el ambiente de la iglesia alternativa que se iba cociendo, ¿no? De comunidades cristianas, de la JOC, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, pues ya empiezas un poquitín a ponerle otros acentos a la forma de ser que vas adoptando y a la forma de entender el mundo, ¿no? Eta, bueno, 18 urte nituela, eta eskapada horietako batian, joan nintzen Aralarko San Miguel santutegira, han egun batzu pasatea, garai hartan bat zegoen ostatu bat, eta mendian ibiltzea. Eta han azaldu ziren bilbotzar batzuk, gero jakin nuen, PNV eta razienak, eta, bueno, Bazkalondoko tertulian eta gaboko tertulian nik somatu nuen beren artean bat zegoela hola nola konplizidade bat eta apaiza ere sartzen zana eta hor hasi nintzen entzuten irraroak Euskadi, Euskal Herria, gudariak eta ni belarria pan jartzen nuen horrela, eta pixkanaka pues, sartu nintzen giro hartan, elkarrizketa hartan, eta bueno, konturatu zinean gustokoan duela, bere ala taka. Eta hor dut, txapa guzia sartu ziaten, Euskal Herria zala herri bat zanpatua, gu ez gerala ez gineela espainolak, baina gainera Franco ditadore bat zala, eta hor dut, politikaren lehendabiziko aztarnak han hartu nituen. Con 22 años me fui de casa ya y pensé que se podía hacer otra vida. Vimos que se nos aparecía la Virgen en un montón de cosas, sobre todo en las cuestiones personales. Entonces ya te podías independizar, podías dejar de ir a la iglesia, si habías ido, podías romper, no te tenías que casar, te podías enrollar con cualquiera, tal, podías hacer un montón de cosas, podías trabajar en lo que querías, podías hacer y te podían perseguir, podías ser sospechosa si no te casabas, podías tener que simular que estabas casada, pero yo era un momento en que estaba viviendo muy bien, entonces el partido era una cobertura buenísima. Y ya entonces, yo con 12, 13 años, en paralelo me empiezo a juntar, porque yo me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Me empiezo a hacer preguntas de lo injusta que es la vida, ¿no? Yo soy consciente, o sea, me doy cuenta de que las cosas tienen el porque sí, y porque lo mando yo, y porque lo digo yo, es así, y él es así, eso a mí no me terminaba jamás de convencer, ¿no? Egia da, giro hartan eta prentsaren bitartez zerbait atzematen zela langile movimentua. Hola, Bizkaian greba batzuk, Asturiasen, Komisiones Obreras, eta holako zerbait hasi zen langile movimentuan. Eta prentsan ere, hola, noizian behin, eta hola, izen misteriotsua gazte batzuetakoa, separatistak eta horrena. Bueno, a ver, yo creo que la sopa de siglas venía determinada por las condiciones de clandestinidad, que eso obligaba a que hubiera organizaciones muy cerradas y muy cerradas en sí mismas, y eso supone, claro, un grado de sectarismo brutal. Un grado de sectarismo brutal. Hombre, yo en aquellos años no era consciente de que todo tenía un marco internacional, ¿no? Pues las corrientes estalinistas, las corrientes trotskistas, etcétera, que luego, posteriormente, vinieron las eurocomunistas, ¿eh? Entonces, de la desintegración del PC surgieron infinidad de grupos y grupitos, pero muchísimos grupitos. Nosotros éramos militantes abertzales, antifranquistas, y pensábamos que era que pretendíamos la lucha obrera o intentar pues la mejora de las clases trabajadoras, ¿no? Ni Bilbao nengoen eta ez zegoen meza bat euskeraz. Orduan hor hasi nizan ni, family bazukin, hori egin aiez, eta bueno, fraileen irizpideen kontra hor barruan. Eta horren bidez ezagutu nuen etako jendea ere bai. Empiezas a hablar con la gente, era gente de la UGT, era gente de ELA, no había gente de Comisiones en mi fábrica, y entonces bueno, empiezas un poco a relacionarte con ese movimiento, ¿no? En ese movimiento, y luego ya pues en tu pueblo ya empieza la gente de repente pues que, hostia, que hay unos ahí de ETA que quieren hablar con vosotros, quieren hablar contigo, que no sé qué. Empiezas a relacionarte con esta gente y bueno, y al final te metes en todo el movimiento ese que para ti es un movimiento de liberación social de alguna manera, ¿no? Porque sí te considerabas nacionalista vasco, pero por otra parte veías que, joder, que estabas trabajando en una fábrica, ¿no? Y que aquello, pues, que era diferente. Basterri batean horri batzuek eta ikusi nuen gainean eta izenburua jartzen zuen zutik. Idatzia garai hartako euskal kutsuko letra batean, zutik. Joan nintzanean etxea, irakurri nuen komunean, eta jode, ua zen, justo ni bilatzen ari nintzena. Pues, han izan nuen lehendabiziko kontaktua, behar esan zidan eta komunitantea zala, eta bueno, hor sartu nintzen. Eta bere ala esan zidaten, bueno, pues, zuk hemen gure oinarrizko azpiegitura da Hirurkoa. Gero jakin nuen Hirurkoa zala Argeliako iraultzan oinarrizko hiru personako taldea. Eta behin 16 urte eta 17 urte iteko, ba, bea kontaktua eskatuta neukan eta sartzeko. Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional. Argi da, ni banuela sentimentu erromantiko bat gure herriarekiko eta langile klasearekiko, sentimentu erromantiko bat eta baita ere gure bizitzarekiko. Zuk garbi baldin badaukazu ekino jardun horretan illa izan zaitezkela, horre suposatzen du dena emateko presaudela. Orduan, zu zinean guzia, hasi bizitzatik eta zure bizimoduatik dena herriaren alde jartzen genuen. Herriegia da ikusten dela modu oso astratuan, baina gauza guztietan bezala. Langile klasea ere gauza da persona konkretoa, baina konzeptu horiek oso astratua dira. Norbaitek esaten du nazioa dela izautzen ez duzun persona bat zurea sentitzen duzula, baina klase sozialerekin gauza berbera gertatzen da. Pensa ez dakit nun, ez dakit Afrika neoliteken langile horrekin ze harremana daukazu. Da, harreman ideologiko sentimental bat. Baina hoien alde dena emateko pres baldin bat zaude, nik usten dut hoi dela desprendimentu gorena eta solidaridade gorenaren adierazpen bezala. Tuve bastante tiempo en lo que se llamaban los CAI, los comités antiimperialistas, ¿no? Que sobre todo se dedicaban a hacer, bueno, pues agitación en relación con la guerra de Vietnam y la lucha contra el imperialismo yanqui, Y mientras tanto pues ibas tomando contacto con distintos grupos que estaban funcionando por allí, por la universidad, el Felipe, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Estuve militando, entre otras cosas, en los comités internacionalistas. A ese nivel, más que no hice, posteriormente, luego cuando hice, se unió al MK. Todo lo que es el movimiento feminista y el tema de la homosexualidad y todo eso, pues yo creo que fue uno de los partidos más avanzados, más abiertos. Yo, por ejemplo, a Empar Pineda y a Cristina Garizabal les he conocido siempre como lesbianas, o sea, y a Mikel, el de Rentería, también. Entonces, pero claro, yo creo que ellos eran un poco la vanguardia de todo ese movimiento. Esta, aquí hay una responsable que es la que a su vez me cuenta, ¿no? Y me dice, mira, Mikel, yo creo que tú tienes que juntarte con unos chicos y unas chicas que hay por ahí, ¿no? Que en torno a una organización que se llama EGAN, esto corría el año 77, ¿no? Porque yo creo que te vendría bien que te juntaras con ellos, ¿no? Que les conozcas y así. Y me pasó la revista, ¿no? Que era Un Punto y Hora de Euskal Herria, ¿no? Del año 77. Y yo la verdad es que fue una de las primeras entrevistas que concede EGAN. Y me quedé, dije, hostia, pues qué bien, ¿no? Ya me tuve ganas, ¿no? De poder ponerme en contacto con esta gente. Algunos, además, también eran del partido, entonces ya éramos EMK, eran camaradas y camaradas maricas, pues qué bien. Entonces, esto dio cierto respiro, porque es verdad, en los Troscos más teníamos fama de ser los de las camas redondas. yo me encontré muy a gusto en general. Tampoco es que planteásemos decir, bueno, por ejemplo, el MK en un momento planteó, eso era ya más adelante, tener un partido como duplicado. Pues yo voy a contar a la gente de MK, ¿no? Entonces tenían una fracción, una cosa de mujeres, todo como las mujeres estaban en una estructura como duplicada. Y tenían propia, y nosotras no. Nosotras teníamos una cosa que se llamaba fracción de mujeres, nos juntábamos y decíamos lo que teníamos que hacer. Y funcionábamos bien. Enseguida empezamos como pioneras a montar la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que fue en el 76. El partido fue de los pocos que enseguida vio clarísimo que sobre todo el EC, yo entonces estaba en el EC, que había que montar la Asamblea de Mujeres de Vizcaya con todas las corrientes y con todo el mundo, aunque hubiese independientes, radicales, de la Ambroa, de las de Lidia Falcón, de quien fuese, había que montar, y apoyó muchísimo. Y luego en otras cosas teníamos algunos debates puntuales, pero claro, en ese tiempo teníamos una ventaja impresionante, que era la Cuarta Internacional, que es un invento aparte para viajar, para conocer el mundo, ir a todas las revoluciones que te pasen por delante, pues claro, tenía una trayectoria feminista teórica y práctica muy importante. Entonces, cada dos por tres podía venir una italiana, podía venir una francesa, nos contaban qué estaban haciendo con el aborto, podía venir de Estados Unidos, podía venir alguien de América Latina, te contaban la lucha armada de América Latina, venían, es decir, la internacional para muchísimas cosas, pero también para el feminismo fue un arma increíble. Éramos pocas chicas, pues significa conocer de primera mano lo que es el machismo, primeramente, ¿no? Y luego, pues, que si a ti te costaba hacer algo, a ti te costaba cinco veces más que lo que le podía costar a un chico, ¿no? Pero si no, yo me intentaba sentir siempre libre a la hora de tomar decisiones. Y bueno, yo no lo llevaba mal. A veces sí, porque entraba en conflicto. Conflicto entre comillas, ¿no? Para que me respetaran y también para yo respetar a los demás, claro. Y de repente te das cuenta que ese, y luego estabas con los curas, estabas con los tíos, estaban con tal, estaban con cual, o sea, eso, que de repente te das cuenta que no lo tienes que hacer, bueno, ya has roto tantas ataduras que ya no tienes que ir a la iglesia, que ya los curas no te dicen nada, que puedes tomar píldoras, que puedes follar y que no tienes por qué tener hijos, que tal, y ya, si has roto todas esas ataduras, bueno, pues estás mucho mejor preparada para que te venga algún tío a decirte cuatro chorradas, pienso. Yo sí. Otra gente que para esa época estuviese casada, emparejada y tuviese alguna criatura y tuviese unos pocos más años que yo, pues entonces, y hacía la apariencia de que era una pareja, ¿no? Que eso también fue una alternativa de algunos partidos de izquierda, que era la penetración en la vida de las masas, ¿no? O sea, tú te disfrazabas de masa, de pareja ejemplar, que llamaban. Esto era una táctica bastante china. Entonces, en los barrios obreros, tú no podías vivir diciendo, ah, yo soy una liberada, cuando me da la gana soy lesbiana, tengo un tío aquí y otra tía, pues no. Ibas allí y a disimular todo lo que podías, ¿no? Elásticas, moldeables, flexibles y resistentes, pronto en Casuín para usted. Una mujer, dos mujeres, media mujer, dos medias, mujeres y medias, el eterno tema. ¿Tiene hoy con sus medias problema? Yo la más intensa experiencia fue cuando nos propusieron ir a trabajar a Madrid, porque aquí llevábamos el aparato de propaganda, pero era a nivel de octavillas. Y entonces era tener en nuestra casa el aparato de propaganda de la ORT a nivel de todo el Estado, que era para la elaboración del periódico En Lucha. Entonces nos propusieron, como Luis era impresor, pues éramos una pareja perfectamente para hacer una tapadera muy bien. Nos mandan a Madrid, nos instalan en un piso estupendo, pareja, yo con empleo en un banco, mi marido se liberado, y con el niño. Entonces era una tapadera perfecta. Y de hecho funcionó estupendamente durante dos años. Clandestinidad, hori beste kontua da. Claro, según se azpiegitura daukazun, según zenbateraino zaude fitxatua, segun eta polizia zure atzetik zer modutan dabil, horrek asko baldintzaten zaitu. Baino klandestino baldin bazaude, bizi zera bizitza paralelo batian, eh? Zu ez zera zu. Zu zera, bueno, karnet falsoan izango duzu izen bat, eta horrekin ibiliko zera, eta gero erakunde barruan segurazki izango duzu beste izen bat, klandestino edo gerra izen bat, eta nik igual etxean pasatzen nuen asteak atera gabe. Orduan, etxe hori baldintza honetan baldin bat zuten aldeia familia bat eta telebizioa eta bueno, ondo, primera, baina tokatu zitzaidan ere eotea etxe utzean, non ezin zenuen ere komuneko ura bota, porque se suposatzen zen etxe ura utzi zegoela, eta egun oso anan bakar-bakarri hankutxik ibiltzen, oso oso gorra. Eta familia, pentsatu ere, al zenuen moduan bihartzen zenion karta bat zuk izautzen zenuen bidetatik, iristen zitzaien, karta bat non esaten zenion ondo zinela eta lasai egoteko eta a toma por saco eta. Planos y aún sin armas ganarían la batalla contra el comunismo bárbaro y ateo. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza. Pues mientras estuve por aquí, pues eso, era clandestinidad y teníamos muy poca relación entre nosotros. Eran células. El responsable de la célula se coordinaba a su vez con su responsable de zona y tal y cual, con el comité de zona, con el comité provincial, etc., ¿no? Y entre nosotros no nos conocíamos, intuíamos y tal y cual en los años más duros, ¿eh? Luego después de cuando murió Franco y tal, ya se empezaron a abrir las historias y bueno, pues en alguna manifestación y tal y cual, pues ya ibas conociendo más gente, ¿no? Pero del 73 al 75, que es cuando yo estuve en la clandestinidad más absoluta, no había conocimiento. No pude disfrutar de muchas cosas de la gente de mi edad. Yo no disfruté de lo que es la vida estudiantil y todo lo que significa de salir, de irte de juerga. Yo no podía, yo me cubría, yo estaba, pues, como hacía otras cosas, pero desde el punto de vista de la propaganda, la formación, los cursos, dando cursos, era un poco así. Como estaba en esa movida, pues te tenías que cubrir muchísimo entonces yo era muy prudente. Nere jokabidearekin, ze, claro, nik ez nuen fraile bizitza osoa eramaten, ze, claro, nituen bilera gauean, eta horrela. Batzena etxe batian izkutatua negoela, eta bat batian jotzen dute atea, eta galdetzen du bango Andria. Zein da, eta polizia, ostia, eta han barruan gurbi lagun, bere ala, ostia du. Atzu herramienta jarri pasiluan, eta ja, aki ja s'ha jodido la cosa. Yo siempre he sido bastante valiente, pero lo que no quiere decir es que no he tenido miedo. Yo he tenido miedo en muchas ocasiones, pero lo he sabido controlar. Yo controlaba, luego ya una vez de que pasa todo, cuando estás en una situación límite, pues aguantas el tiempo que sea necesario y luego te viene el bajón, claro, porque somos personas afortunadamente. Bueno, yo me he considerado siempre una mujer bastante valiente. Entonces, he tirado para adelante. Miedo, seguramente que he tenido miedo, como todo el mundo. O sea, Pero bueno, eso no ha impedido que lo que yo pensaba que tenía que hacer en ese momento, pues lo hiciera. Tampoco es que haya hecho las grandes acciones, ¿no? Yo nunca me he considerado valiente. Yo nunca me he considerado valiente. De hecho, a veces incluso digo que era un inconsciente. ¿Eh? Porque hay que analizar en ese momento. Lo haces pues porque crees que hay que hacerlo, porque vives una situación política, social concreta, vives en un centro de trabajo donde consideras que tu salario tiene que ser superior y que hay que luchar por él, y entonces en ese momento pues lo haces. En un momento horietan, guerra giro bat bizitzen duzu, baina gero oitu iten zela, soldadu bezala, lehendabiziko borroketan, pues, segurazki zaude larri eta gero oitu iten zela. Hala ere bildurra ez zaizu kentzen. Eso que dicen que el miedo es libre, ¿no? Yo creo que cuando oigo a la gente de contra la dictadura luchábamos mejor. Digo, hombre, yo pasaba miedo. ¿Qué quieres que te diga? Yo pasaba miedo. Yo iba a casa a la noche al caserío por los caminos aquellos que había obras que estaban no sé qué, que estaban haciendo todo el barrio Nuevo San Ignacio y pasaba miedo, joder. Decía, pues igual me están esperando en la esquina. Eta kartzelan, baian beldurra, ba, galdu egiten da kartzelan. Kartzelan nago errepresioaren erdi-erdian, eta horren aurka borrokatzeko euri buru asko indartzen dek. Eta gainea, garai hartan ikusten genuen diktadura bukatzen ari zela. Europan sartzeko, Estatu Espainolak demokrazia bat ekarri behar zuen. Eta berdin zan zelako demokrazia, behin karrero desagertuta, zetorren demokrazia kartzelak ustuta izan behar zuen bai edo bai. Horret, konbentzimendu osoa genukan horrekin. Orduan, ba, kartzelan edo zein gauzaitako, gozagraba bat, o borroka hori ez genukan. Hori ja beldurrik ez zegoen. Entré en el abril del 75 y salí a finales de, poco antes de Navidades del 76, con la primera amnistía. Bueno, pues, a ver, la cárcel, primero, cuando entras en la cárcel es un alivio. Porque claro, a mí me detuvo la Comisaría General de Información, que en aquel entonces la llevaba el comisario Conesa, que era un tío pequeñito, que venía de ser un infiltrado, eran los famosos quintacolumnistas que tenía Queipodiano, no sé quién, en Madrid. Pues el Conesa este era uno de esos y era el comisario jefe de la brigada y lo pasé mal, me dieron mucha cera. De hecho, recuerdo una vez que me llevaban a rastras entre dos grises, que entonces eran grises, que eran los que andaban para arriba y para abajo, ¿no? Porque estos otros, los policías iban de paisano, claro, eran todos elegantes, eran los inspectores y tal. Y recuerdo así en la penumbra y tal, que le decía uno al otro, vete más despacio, que bueno, tenía 18 años, que vete más despacio que lo van a matar a este. O sea, había empatía, ¿eh? Policía hartu ninduen, sekretak ziran, kotxean eta Donostira, komisaldegira. Orduan, ekarri nintzen komisaldegira eta egon izan hiru egun atxilotuta eta hor egin zizkidaten tortura oso gogorrak. Batez ere izan zen eskuak erabat zearekin esposa edo kateoiekin lotuta eta egon behar nintzen 24 ordu zutik. Eta erortzen izanean berriro jotzen zidaten eta altxa. Yo en la cárcel estuve muy pocos días, una semana escasa. A mí me detuvieron y conseguí salir bien parada. Adopté el papel de mujer frágil, de que le engañan, de que no sabe nada, de que tal, y se lo tragaron. Una de las cosas que me hizo sentirme muy mal como mujer fue cuando me cacheaban las monjas tocándome todo el cuerpo, las tetas, le quitaba las manos, le dije que venía de la comandancia, de la Guardia Civil, que a ver qué pensaba que podía tener yo encima, ¿no? Ella continué, yo no sé si, en fin, eso fue humillante, aparte del tema de los guardias, ¿no? De la de los golpes y esas cosas, pero que la monja, aquella zorra, me hiciera lo que me hizo, no. Baina gero gauean, etorri ziren ni eta bere nere laguna egoten ginean etxe bateran, osea bere arrebaren etxera. Eta esan ziguten, goazen gurekin kuartelera, Eibarren. Kuartelera eman ginduzten, eta han, ba, bueno, zegoen guardi zibilez josita, zetorri ziren kanpotik ere, eta orduan egin zizkiguten, ba, bueno, palizak ezer galderak eta egin gabe, eh? Osea, que jota, jota, jota, osea, que markak eta utzi zizkiguten, gero azken momentuan deklarazio bat egin genuen, eta eraman ginduzten Martuteneko kartzelara. Bueno, ni sartu nintzen kartzela 17 urtekin, hilabete eskaz falta zitzaidala 18 urte betetzeko Martutenen. Eta Martutenen egon nintzen urte bete eta piko. Gure juizioa, kasualidadez, ez gintuzten eaman topea Tribunal de Ordin Publiko zan hartara, betxik eta militarrek eta juzgatu gintuzten, gerra konseilua egin ziguten. Eta orduan, Burgosea eaman gintuzten, gerra konseiluan gogoratzen naiz, oldartu egin ginala, Burgoskoek egin zuten bezala, gu gaztea gina, baino, haiek nola altxazien eta Eusko Gudaria kantatu zuten Burgosko Gerra Kontseiluan, eriotzi gorra jarri zuten famatu horretan, ba, guk ere ba, antzeko zeozer egin nahi gendun. Esan gendun ez gendula onartzen, Guda Kontseilua, Espainiako ejertzitoa ezala inor, gu epaitzeko, gure herriak epaituko gintuela noizbait, ondo edo gaizki ari ginen, eta oldartu inginan eta jun ginen aurrea Eusko Gudariak abesten eta sable ateazun han koronel batek eta zer horrela. Seis de los juzgados en ese consejo de guerra son condenados a muerte. Kartzela izugarrizkoa, nik uste eta horrek ezkerra horren inguruan ez dugu zoritxarrez egin hausnarketa handia, baina kartzelak ez liakete existitu behar. Hola, zigortzeko beste moduak egon beharko lirateke, porque kartzelan hor represio hutsa da, hor inor ez da bergizartea zen, inor ez da nolako nuke bere izaera saldatzen, alderantziz izango nuke. Zuzoaz ja mekanismo psikologiko, ideologiko batzukin, eta han bere alde makurrenak eta gaztuenak sendotzen dira. Nada más lejos de un nacionalista vasco, continúa el Correo Español, el pueblo vasco, que los procedimientos y las fuentes inspiradoras de los activistas de la ETA, que beben sus aguas doctrinales en el comunismo prochino y actúan con arreglo a los cánones del terrorismo. Que los vascos forman un pueblo con clara personalidad étnica y cultural, constituido por hombres y mujeres notablemente sensibilizados a las cosas de su tierra, pero que nunca se distinguieron por su extremismo, por la aceptación de la violencia o por la repulsa sistemática al resto de lo español. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Grupos parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o guerra sucia contra ETA. La creación del Ojo Alto. El franquismo era un tipo de fascismo muy subjetivo, o sea, con unas características propias. Y nosotros, yo entré en el Frente Cultural, en el Frente Estudiantil, quiere decir que yo estaba en el... Pero sabíamos, teníamos muy claro que utilizabas la fuerza, que tenías que utilizar la fuerza para derrocar al franquismo. Esate baterako, etzaren barruan, ja garai hartan, hitz egiten zen borroka armatuaren alde, Argeliako irautza, Vietnamgoa eta idatzietan ere idazten zen borroka armatua egin behar zela. hiru lagun ezin ziren elkartu kalean, konzentrazio ilegal deitzen zioten. Ez zegoen, bat ere askatasunik, jendea gaur egun ez da konturatzen frankismoa zertzen, diktadura bat zertzen. Hiru lagun kalean elkarrekin, konzentrazio ilegal bat zen. Euskara ezin zen egin, ez zegoen estudiatzeko modurik euskeraz. Orduan, bortxa besterik, violentzia besterik etzan jasaten, hoien alde egin ezkero, orduan, ba, nolabait jendea esnatu egin behar zen, ez? Eta, bueno, nire karakterarekin gainean segituan oso ondo etorri zen hori. No salir con el discurso de siempre, estamos en contra de todas las violencias y todas las violencias son malas y todas son perversas y no se sabe cuántas cosas más. No, hay unas violencias moralmente autorizadas por la Iglesia Católica y hay otro pilón de violencias también que son autorizadas por los códigos penales. Lógicamente, ahí no se acaba todo. Hay muchísimas violencias que yo creo que deberían estar consideradas en parámetros similares a estos de la Iglesia Católica y de los códigos penales y que, sin embargo, son tachadas de terroristas, ¿no? Son tachadas con todos los epítetos del mundo. Existe la violencia social, la violencia que tiene distintas manifestaciones, la violencia machista, ¿no? La violencia que hunde sus raíces en los principios de la humanidad, ¿no? Y que está ahí y que todos los años tiene mogollón de víctimas, ¿no? Y existe también la violencia laboral, por la cual este año, en este primer semestre, aquí en Euskal Herria, llevamos ya tantos muertos en accidentes laborales como el año pasado en todo el año. El 3 de marzo del 76 en Gasteiz, la policía dispara de forma indiscriminada, ¿no? Contra gente que sale espantada de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga después de que la policía ha gaseado la iglesia y dispara contra ella según va saliendo. 5 muertos, decenas de heridos de bala, cientos de personas heridas de bastante consideración. Ni una persona condenada. San Fermín es del 78, ¿no? Lo que hemos visto esta mañana, la policía entra en la Plaza de Toros disparando, cargando contra la gente que está allí. 20.000 personas, es la tercera plaza en tamaño del mundo. 20.000 personas allá. Disparan contra la gente que está en el ruedo, los tendidos. 5 heridos de bala allí. ¿No hay muertos? Pues porque San Fermín debió salir con el capote a echar una mano, ¿eh? 5 heridos de balas y decenas de personas con fracturas diversas. En la calle muchísimo más de esto. La policía, en su informe, en el informe que hizo, habló de que esa noche, la noche del 8 de julio de 1976, la policía disparó aquí, en un espacio muy pequeño de Iruña, parte del casco viejo y parte del ensanche, disparó 4.100 y pico pelotas de goma, 1.000 botes de gases lacrimógenos y otros tantos de humo. Y 100 y pico disparos de munición real, ¿no? La realidad fue mucho mayor. En el sitio donde mataron a Germán Rodríguez, donde lo asesinaron, la policía, allí se encontraron alrededor más de 30 impactos de bala, la mayoría a una altura entre los 0,90 y los 2,30 metros de altura. Es decir, dispararon a matar. Y hay testigos que lo corroboraron, ¿no? Que lo afirmaron. ¿Cómo lo vieron desde los balcones? Todo eso. Sin embargo, la policía dijo que nunca había estado en ese sitio a esa hora y que en cualquier caso nunca en toda la noche allí se había disparado ningún tiro. Y los jueces dijeron que eso era creíble. La querella argentina, bueno, es una palabra, pero la querella argentina está compuesta a su vez de 500 ya querellas que se han presentado por distintas personas y entidades del Estado español relacionando violencias concretas con los crímenes contra la humanidad, producto del franquismo, ¿no? De eso nunca ha habido ninguna condena. Claro, lo que pasa es que luego haces una reflexión y dices, a ver, no hay que matar a nadie por su ideología, eso por supuesto, ¿no? Hay países que se han liberado del fascismo, de las dictaduras, a base de movimientos armados, ¿no? O sea, que entonces, claro, ahí siempre te queda un poco la duda, ¿no? Efectivamente, nos costará una o dos generaciones recuperar el relato de que la violencia, bueno, pues sobre todo la violencia de respuesta, pues es legítima O sea, porque es una violencia que se opone al monopolio de la violencia del Estado, que en ningún momento se lo deberíamos reconocérselo como revolucionarios. Es que no había matices. O sea, no había matices. Estos matices, esta violencia subjetiva y no sé qué, no había matices. O sea, era una manifestación y le pegaban un tiro a uno y punto pelota. Me explico, ¿no? Entonces, no necesitaba sentar en demasiados matices, ¿eh? De violencia soterrada, del sistema, de no sé qué, no. ¿Qué va? Sutilezas, las justas. Un chaval en la cuesta Aldapeta, va, cabrones, pum, un tiro y lo matan. Ahí va la hostia. Que si yo voy hecha un loro, pues no pasa nada. Pero yo sé, ¿no?, que si voy hecha un loro, la educación heterofascista, ¿no?, me las va a hacer pagar muy caras. Me decían, hombre, la situación política y social y ha cambiado con respecto a los años 30, claro. ¿Pero ha cambiado la explotación? ¿Cuántos niños mueren de hambre todos los días? ¿Eso no es violencia? ¿Quién consiente que su hijo o su nieto se muera de hambre sin responder? Porque hay que preguntarse eso. Yo creo que cuando se denuncia la violencia, bueno, vamos a hablar de qué tipo de violencias. Bueno, hori zen guria, gu garbi genuen, irautzalea ginela, gure asmoa zala irautza egitea, eta horzarako prest ginen gu sufritzeko eta sufriarazteko ere bai, etxaiari. Hori, olakoa zen gauza. Hay que garantizar el derecho a la educación, ¿no? Hay que hacer una enseñanza, desde mi punto de vista, participativa, ¿no? Colectiva, ¿no? Y hoy en día, por supuesto, o sea, tengo claro que tiene que haber una enseñanza que no sea LGTB-fóbica, vamos, ni que sea machista, ni misógina, ni mucho menos, ¿no? Empatía con el débil. La empatía con el débil siempre ha sido para mí, pues eso, me ha motivado un montón. De hecho, mis militancias últimas, ¿no?, en la plataforma antidesahucios, la actividad que mantengo en el grupo Arsotaldea, etcétera, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, apuntarte a todo este tipo de causas y con un trasfondo, claro, de conciencia de clase, ¿no? Yo siempre he considerado que la conciencia de clase para mí ha sido determinante, ¿no?, a la hora de establecer mi militancia y mi grado de militancia. Nere familia kristaua zen. Gu amairu urtekin meseta joateari utzi genion, baina bai geneukan pobrearen aldekoa, solidaridadea. Eta baita ere beste pixka bat, abenturismo pixka bat, Robin Hoodena, gaiztuei emanin behar zitzaiola altzala, ez? Eta horiek zian oso gaztetan geneukan sentimentuak. Los conceptos fundamentales, el concepto de igualdad y el concepto de libertad. Son las dos premisas fundamentales. ¿Por qué? Porque además van interrelacionadas. Sin libertad no hay igualdad y sin igualdad pues no hay libertad. Por lo tanto, porque claro, tú puedes ser teóricamente libre, pero si eres un esclavo, para poder comer todos los días, pues lo de la libertad está muy relativizada, ¿verdad? Guk beti, eta barruan ere, sentitu izan gea gudarien jarraitzaileak. Orduan galdutako askatasun zea guzien jarraitzaile eta berreskuratu nahi genituenak, ez? Pauso bat gehiago emanaz, ez? Zatikak etak izan duen berba da gauzea handiena izan da askatasun nazionala eta askatasun soziala elkartu nahi izan ditula. Berba da balore handienetakoa edo handiena ez bada. Que permita ofrecer una alternativa de poder acabar con el franquismo. Porque era absolutamente falta de libertades totales. Fíjate tú qué delito era la propaganda. Nos jugábamos años de cárcel. Era una falta de libertad total. ¡Viva España! En el 75, el decir vamos a empezar ya a cambiar en cosas que tenían las francesas, las americanas ya ni contarte, las yanquis puras, ¿no? No las originarias, los que tenía Alemania, lo que tenía cualquier sitio, había una distancia terrible, es decir, que ganamos por goleada al principio. No queríamos el matrimonio canónico, queríamos el divorcio, queríamos saber cuántas criaturas teníamos y tal. Y como pensábamos que era, no me dejan elegir y lo siguiente es el hijo y ya está, no sabíamos que entre medio había grises y te iban a decir, sí, te dejamos elegir, pero te vamos a condicionar la elección tanto que no va a ser, ¿no? Pero entonces decíamos, venga, vamos a luchar contra esto, y eran cosas muy, muy asequibles, o sea, la revolución, las modificaciones que hacemos las feministas, que conseguimos, que logramos desde el 75 que empezamos, hasta el 85, que es la primera ley de aborto, esa década que la planteamos, así como otros dicen ya es el desencanto, nosotras hasta el 85 seguimos modificando y planteando cosas, cosas, cosas, son cosas que te van a mejorar el día a día un montón. Me pega unas palizas, molida me tiene, mire. ¡Mire! Si es que tú eres muy débil, ¿te gusta que te peguen? Sí, pero no como don Santiago, a su legionar era una malva. Rosalía, que tú has sido siempre muy locuela, ¿no será que le provoca? Dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamón. Guk ez gendun pentsatzen galduko gendunik. Guk pentsatzen gendun, ba, aukera asko zegoela, gauzak aurrea eraman eta gauza lortzako. Lortu ziren, gauza asko lortu ziren, eh? Baina ez gendun pentsatzen galduko gendunik. Eta merezi izan duen edo ez, damua baote dedan edo ez, politikan damua alperrikakoa da. Ez dago damuri politikan, garai batean ipentsatzen dean bezala egiten ditu gauzak, eta ondo edo gaizki edo erdipurri egiten ditu, baina handik 30 urtera esango dut ondo edo gaizki indak, baina damuak ez du zentzurik. Ez du zentzurik, zatik ezin eiz damutu orain orduan egin joan, zatik orduan beste erabatea ziren gauza, beste egoera bat eta beste kontekstua bat. Ez du bale, politikan damurik politikan ez dio zentzuri bilatzen. Hombre, mira, mira que sonrisa. No sé si merece la pena, yo creo que sí. Mucho, porque te ha dado muchas satisfacciones, muchísimas. La gente que has conocido, las relaciones que has tenido, las vivencias que has tenido delante tuyo, ¿no? Esas son cosas que no se las vendo yo a nadie por nada, ¿no? La extraordinaria solidaridad que has ido viendo a lo largo de toda tu existencia, en vez de ver egoísmos y mierdas, ¿no? Entonces eso es algo que a nivel personal, bueno, va a misa, pero... Por supuesto que mereció la pena luchar y merece muchísimo la pena seguir luchando. Además yo creo que la lucha forma parte de nuestra vida, o sea, que no es una cosa que ahora hay que hacer y mañana no, y cuando lleguemos a tal sitio ya hemos llegado a lo que teníamos que llegar, ¿no? Yo creo que la lucha forma parte de nuestra vida y tenemos que estar luchando siempre. ¿Ha merecido la pena? Hombre, pues a nivel personal sí. A nivel de volver a la vida normal, me costó bastante, bastante. Yo siempre he dicho que he sabido lo que es la inserción social, porque me costaba hacer una vida normal, pero era porque vives en burbujas, no vives en la realidad, vives en una burbuja, y luego te crees que esa burbuja es la sociedad en la que tú vives, y no es tal. Bueno, yo creo que sí que destruimos al franquismo, sí que conseguimos que luego salieran muchas cosas, no solamente nosotros, todos los partidos políticos, ¿eh? Lo que pasa es que en ese momento fuimos la punta de lanza, ¿no? Los hipócritas. Por eso he dicho los hipócritas. Porque todos ellos estábamos absolutamente apoyados por todo el mundo. Por todo el mundo. Aquí en Madrid, en Barcelona y en Málaga. O sea, y en Galicia. O sea, en todos los sitios. Por eso hablo de los hipócritas, porque tendrían que reconocer el papel que todos hicimos ellos y nosotros. Ba, bueno, nik ere eskatzen dut, nerekiko, ba, justizia, erreparazioa, eta hori dena. Eta, bueno, gaur egunean, aurkituko baniz, Sainz nere komisal buruarekin, ba, esango nioke aizu, ba, zuk egin behar dezuna da, aitortu errua, eta bete beharko zenuke, nik bete dudut, eta zuk ere bete beharko zenuke, eta erantzun beharko zenioke, justiziari egin zenuena, osea, nere kasuan, ba, egin zen nizkidan, torturak eta hori dena. Nik esango nieke gazteei, ba, lehengo oroimena bereganatuz, ze ezin dugu aztu lehengoa, gaurkoari beste norabide bat eman diezaiokegula, eta beti dala pertsonarentzat ezitzaile bezala eta balore bezala, ba, garatzeko pertsona bezala, ba, horrelako, ba, sentimenduak eukitzea. Ni gaztei ez diet ezer esango. Hoi beraiek ikusi behar dute. Baina bai, gauza bat gogoratu. Gazteek muitze espadia, ez dago aldaketarik. Beti gazteak izaten dira, askotan gazteegiak, gure garaian bezala, ez, gauzak muitzen dituztenak. Gure zai baldin badaude, edabekoen zai baldin badaude, jai dute. Beraiekin beharko dituzte gauzak, aurre egiteko. Pero en algún momento ganaremos. Ganaremos, si tenemos la razón, ¿cómo no vamos a ganar? Sí, tenemos ese sello de los 70, de haber sido de alguna manera pioneras en el tema del feminismo. Estuve dos años en la cárcel, partidos con un juicio por medio, en el Tribunal de Orden Público, y que luego, curiosamente, cuando hemos empezado con las cosas de la memoria, me he enterado que uno de los jueces que me juzgó a mí siguió siendo del Tribunal de Orden, luego cuando la democracia siguió siendo juez, o sea que, bueno, como las cosas han cambiado, ¿no?, por lo que se ve. No. Yo no me lo planteo así las cosas. Yo lo que quiero cuando me muera, que me pongan en la lápida. Hizo lo que pudo. Y ya está. Así de simple. Es que tiene algo de compromiso vital, ¿no? O sea, ¿y yo podría hacer otra cosa? ¿Podría inhibirme de...? Pues chico, pues no. Yo no sería feliz de otra manera. Yo en Malibú, en no sé qué, pues no. Yo no sería feliz en Malibú. Yo soy feliz peleando en un despacho con un banco y arrancándole no sé qué carencia para un afectado. Eso es lo que me hace feliz a mí, ¿no? Es que vas a hacer, lo tienes que hacer. Es que no es... Tu conciencia, tu clase te dice que tienes que hacerlo. Y vives en un ambiente que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque es que hay que hacerlo, joder. ¿Qué vas a andar de hostias? Thank you. el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución. When your word came with your concerns, telephone to you, because even that can be broken. Yes. And I'm very much aware of sensitivity. Well. But the action is underway now, and we just hope that it will be finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. Tomas partido hasta mancharte. Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y tenemos que hacerlo juntos. Hacer a España grande otra vez. Bueno hecho. Go get him. Eat him alive. Bye-bye. All right, bye.